todo el país, vale decir, de todas las organizaciones, federaciones que de una u otra manera rigen la materia gremial en el ámbito económico nacional, con respecto a este nuevo llamado a paro cívico previsto para los días miércoles y jueves de esta semana, en función de hacerle frente al pretendido interés del gobierno de continuar adelante con un proyecto constituyente, que es la mejor manera que hemos encontrado nosotros de llamar a este fraude a la nación, a este fraude al mundo, a este fraude a la Constitución y a las leyes venezolanas. Bueno, y que en cierta manera uno sí recoge los más neutrales estudios sobre lo que fue, digamos, el nivel de aceptación de este llamado a paro de la semana pasada, tendría que hablar de un promedio entre 80 y 90% de paralización a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué irá a pasar miércoles y jueves? ¿Cuál es la posición del sector privado? Hoy, la página 8 del diario Última Hora, de la edición de este martes, 25 de julio del 2017, en cierta manera, pues, deja en evidencia lo que por lo menos Fedecámaras Portuguesa y todas las cámaras bases que forman Fedecámaras Portuguesa están pensando sobre este llamado a paralización de actividades para miércoles y jueves. Y dice el comunicado oficial de Fedecámaras Portuguesa, fechado este martes 25 de julio del 2017, lo siguiente: que siga hablando Venezuela. Y un 80%, dice, leo textual el comunicado, un 80% de paralización de la actividad económica en Portuguesa y un porcentaje similar y hasta superior en el resto del país el pasado 20 de julio, jueves 20 de julio, sustentado en la decisión de cada trabajador de sumarse a la lucha cívica en contra de una indeseada e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, es muestra de la indoblegable determinación de las mayorías de defender la Constitución vigente por encima de cualquier proyecto hegemónico que se nos quiera imponer. El haber escuchado la genuina voluntad de nuestros trabajadores le dio al paro cívico del jueves 20 no solo un altísimo nivel de aceptación entre las mayorías nacionales, sino esa intransferible condición como mecanismo de protesta ante la cruda realidad que hoy vive el país y los riesgos que corre la República de aprobarse una Asamblea Nacional Constituyente como la que el gobierno pretende imponer. Por cierto, ya tenemos contacto vía telefónica con Aquiles Joaquín, presidente de Fedeagro, a quien aprovechamos pues de saludarle antes de continuar leyendo este comunicado oficial, repito, que fue publicado el día de hoy por Fedecámaras Portuguesa. Aquiles, te damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, Domingo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Si me permites, Aquiles, termino. Es muy breve lo que falta de este comunicado. Dice: el compromiso de cada cual como ciudadano, como garante del futuro de su propia familia, pero ante todo como protector de nuestro espíritu libertario, es el que nos lleva a sumar voluntades en torno a cualquier iniciativa civilizada que busque abortar ese proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, que lejos de promover la paz ha generado, sin implementarse aún esa constituyente, más de 100 pérdidas humanas en todo el país. Las razones que llevaron a cada empleador a respaldar el paro de actividades del pasado jueves 20 de julio en defensa de la Constitución y en franco rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente están hoy, dice este comunicado de Fedecámara Portuguesa, están hoy más vigentes que nunca. La premisa de respetar la decisión de cada trabajador en relación a una nueva convocatoria para este miércoles 26 y jueves 27 de julio también. Y con ello el compromiso de no tomar represalias de ninguna índole que comprometan sus ingresos y su estabilidad laboral. La Venezuela, que ha empezado a nacer aún en medio de la oscuridad, bien vale la pena. Martes 25 de julio del 2017, repito, leo textual un comunicado que ha sido publicado el día de hoy por Fedecámaras Portuguesa en representación de todas sus bases gremiales en nuestra entidad. 7:44 minutos, condensando un poco el espíritu de este comunicado, entiendo que las razones que llevaron a la paralización del pasado jueves están y siguen intactas, y por ende intacto también el interés de respetar al extremo la voluntad de la inmensa mayoría de los trabajadores que no fue a sus labores el pasado jueves, Aquiles, ¿no? Totalmente, absolutamente, y como lo expresamos ante la paralización planteada la semana pasada, nuestro total e incondicional apoyo a la voluntad del trabajador. El que desee plegarse a esta huelga tiene todo el respaldo y el apoyo de los sectores productivos, campesino, empleado u obrero de cualquier unidad de producción, de cualquier empresa relacionada con los productores agropecuarios, tiene nuestro total apoyo de paralizarse si así lo desea. Desde el inicio de todo este proceso hemos manifestado nuestra posición contraria a esta Asamblea Nacional Constituyente, a esta farsa de Asamblea Nacional Constituyente que en nada va a colaborar a solucionar los problemas que el país tiene. Hemos dicho que la solución a los problemas está en cumplir la Constitución, que claramente habla de la soberanía agroalimentaria, y la soberanía agroalimentaria parte de lo hecho en Venezuela. Hemos visto como un pequeño grupo, un grupúsculo de personas que pretende apoderarse de la nación para sí mismo y respetando la voluntad de un pueblo, porque hemos dicho cómo es posible que en el pasado tuviésemos una Asamblea Nacional electa por el pueblo, esa sí servía. Ah, pero esta ahora no sirve. Aquí hay un gobierno nacional que llegó al poder por los votos, por la elección popular, por la elección de la mayoría, porque el venezolano ejerció su derecho al sufragio y decidió quién quería que lo gobernara. Pues esos mismos que hoy en día son gobierno tienen que respetar la voluntad de un pueblo. Hemos visto cómo de manera mayoritaria y contundente el país habló, Venezuela habló, como lo expresa el comunicado de Fedecámaras Portuguesa, y que Venezuela siga hablando. Esa es la voluntad de nosotros, los gremialistas, los productores del campo y los empresarios del campo venezolano. Que se exprese el país y que se respete la voluntad de un país y de un pueblo. Nosotros no apoyaremos y no permitiremos que se atropelle la libertad y la democracia en Venezuela. Y vamos a luchar hasta obtener lo que hemos planteado y lo hemos dicho. Esa Venezuela que queremos, esa Venezuela que soñamos, solamente es posible en libertad y en democracia. Y eso no es lo que se está planteando con esta Asamblea Nacional Constituyente, que aparte no existe por ningún lado en nuestra Constitución. Y como hemos dicho, el presidente de la República puede proponerla, pero es el poder originario, es el pueblo el que puede convocarla. Bueno, habría que preguntarle al pueblo, ¿quiere usted o no una Asamblea Nacional Constituyente? Si la mayoría del pueblo dice sí, habrá. Y si la mayoría del pueblo dice no, entonces no habrá. ¿Por qué no se hicieron las elecciones regionales el año pasado, como lo expresa la ley? ¿Por qué no se permitió el referéndum revocatorio que está claramente establecido en nuestra Constitución? Oye, vale, hay que respetar las bases, hay que respetar las leyes. Las cosas no pueden ser buenas nada más cuando me funcionan a mí, cuando no me funcionan, entonces no, vale, hay que respetar la voluntad de un país, hay que respetar la voluntad de un pueblo y hay que respetar la Constitución y las leyes de la República. Y esa es nuestra posición. Frente a la acción específica de mañana, nuestro total e incondicional apoyo a todos los empleados y obreros que quieran sumarse a la huelga nacional. Ahora, Aquiles, hay quienes históricamente han fustigado, han criticado a los gremios productivos nacionales y en eso incluimos también a los gremios de la actividad agrícola, agropecuaria y agroindustrial. Y hay quienes, aún no criticándolos históricamente, en esta oportunidad han acusado al sector económico, al sector privado, de estarle entregando esas banderas casi exclusivamente a los trabajadores, como salvando su responsabilidad en esta convocatoria. ¿Cuál es tu visión de las cosas a la luz de esa crítica que viene incluso de algunos sectores, los más radicales quizás de la propia oposición venezolana? No, en lo absoluto, Domingo. Y este momento de sumar y no de dividir. Aquí si algunas personas hemos asumido una posición frontal en contra de esta Asamblea Nacional Constituyente, hemos sido los gremios de la producción, hemos sido el sector privado, ha sido Fedecámaras y todas las federaciones y cámaras que lo agrupan, ha sido Fedeagro, ha sido Fedenaga. Hemos manifestado claramente, por escrito, públicamente y por todos los medios de comunicación del país y ante todo el país agrícola y el no agrícola, hemos manifestado nuestra rotunda oposición a lo que consideramos algo al margen de la Constitución. Hoy en día lo que está planteado es una huelga, no es un paro patronal. Pues valga todo nuestro apoyo a quien quiera sumarse a la huelga. Si tú me preguntas a mí, Aquiles Hockey, no presidente de Fedeagro, a mí, ¿qué pienso yo? Sumarme a la huelga, pero eso soy yo. Pues a mi voluntad que se respete, bueno, que se respete la de todos los obreros, la de todos los empleados que trabajan para todos los sectores productivos. Esto no es un paso al margen, al contrario, esto es un paso que suma, donde damos todo el apoyo y donde decimos no va a haber represalias en contra de nadie que se sume a esta huelga. Que sea la voluntad del pueblo, que sea la mayoría del pueblo la que se exprese y que desee plegarse, que se pliegue. Tiene todo el apoyo de nosotros. 7:49, Aquiles, FEDAGRO hizo un balance de lo que fue la jornada del jueves pasado, sobre todo un balance en prospectiva en función de esta nueva convocatoria. Te lo preguntamos porque entiendo que en el sector comercial, ¿verdad?, hubo acciones retaliativas casi inmediatas. Aquí en Acarí, Guarabre, bueno, hubo muestras claras de ello, sobre todo entre comerciantes de Yanomol Ciudad Comercial, que fue, digamos, fueron los procedimientos más ilustrativos, más emblemáticos de lo que fue esa retaliación el mismo día viernes. En el sector agrícola, ahí, digamos, en ese repaso que seguramente hicieron ustedes como gremio, como FEDEAGRO, ¿hubo algún tipo de retaliaciones? ¿Qué balance sacas de lo de ese jueves en prospectiva en función de lo que será la jornada de este miércoles y jueves? No, realmente para el sector agrícola no hubo ningún tipo de retaliación, y si hago referencia a la que tú comentas, nos enteramos con algunos comercios, vimos cuerpos de seguridad del Estado pretendiendo atropellar la voluntad de la gente. Realmente lamentable, triste y vergonzoso, ¿no? Yo creo que los cuerpos de seguridad deberían ocuparse de atajar a Lampa, que nos tiene apabullados en el campo venezolano. Creo yo que ese es el papel que deberían tener los cuerpos, y respetar la voluntad de un país y de un pueblo que quiera sumarse al paro, pues que se sumen. No hubo retaliación en el sector agrícola. Como te dije, dimos libertad plena a que los empleados obreros decidieran cuál era el camino. Tuvimos algunas zonas con 80% de paralización, otras zonas con 90% de paralización, otras zonas con 60% o 50% de paralización. En todos los escenarios, toda la voluntad de todos los empleados obreros fue respetada. El que quiso ir fue, y el que no quiso ir no fue. La mayoría decidió no ir y apoyar estas iniciativas, porque realmente el venezolano está pasando trabajo. El venezolano no consigue la comida, el venezolano no consigue sus medicinas. La vida para nosotros los venezolanos realmente cada día es más cuesta arriba, y eso es lo que el país quiere: cambiar esto y realmente vivir mejor. Y valga rotundamente nuestro apoyo a quien considere y deba quiera plegarse a la huelga. Tiene todo el apoyo del sector empresarial, del sector pecuario, agropecuario del país. Aquiles, no quiero dejar pasar esta... O no queremos dejar pasar esta oportunidad para analizar un poco lo que ocurrió ayer, en la tarde noche de ayer, en las redes sociales con respecto a ese, en principio, rumor, y luego en cierta manera un rumor confirmado de algunas reuniones de último momento que ha habido en función de destrabar esta especie de nudo gordiano que se ha generado en torno a la propuesta constituyente, que, como lo he dicho durante todo el programa y programas anteriores, es la manera más elegante que encontramos nosotros de llamar a este fraude a la Constitución, al país y al mundo. Con respecto a estas posibilidades, a estas pequeñas endijas que se parecerían estar abriendo, y que incluso algunos se han atrevido a advertir que definitivamente el gobierno va a buscar en las próximas horas la manera de decirle al país que la constituyente, contrariamente a lo que ha sido la campaña de los últimos días y de las últimas semanas, la constituyente no va. Un poco tu opinión, más que como presidente de FEDEAGRO, como venezolano, como productor agrícola, ¿cómo ves tú esa, qué tan factible ves tú esa posibilidad? Bueno, yo más que si veo o creo que sea factible o no, yo creo que es necesario que se llegue a un acuerdo. Yo creo que es necesario que el gobierno nacional comprenda que este planteamiento de Asamblea Nacional Constituyente no tiene ni pies ni cabeza, que esto es el interés de un muy pequeño grupo de irrespetar la voluntad de un país. Yo estoy seguro que dentro del gobierno nacional, no tengo ninguna duda, estoy seguro que la mayoría de quienes hoy son gobierno tienen un talante democrático y están dispuestos a respetar la voluntad de un país. Que haya algún pequeño grupo con talante poco democrático y que no quiera respetar la voluntad de un país, bueno, es válido, pero yo estoy seguro que ese pequeño grupo no se impondrá por encima de la voluntad de todos los venezolanos. Es necesario un proceso donde se sienten los actores fundamentales del país y lleguemos a un acuerdo en beneficio de Venezuela. Eso no es en beneficio ni del gobierno ni de la oposición. Y yo, como venezolano, pues sí quisiera, claro que quisiera, que existiese tal acuerdo donde se respete la Constitución, donde se deje a un lado esta mentira que es la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que esto no va a solucionar absolutamente nada, esto es más de lo mismo. Como venezolano, claro que quiero que ese acuerdo se llegue. Salía feliz a Venezuela y a todos los venezolanos para toda la crisis que estamos viviendo, y que sea la voluntad del pueblo la que disponga y la que decida cuál es el camino que quiere que el país siga. 6:54 minutos, nos queda apenas un minuto, Aquiles. Tú escuchaste, entiendo, por completo el comunicado de Fedecámaras Portuguesa. Si tú tuvieses que agregarle algo a ese comunicado en función de la posición del gremio agrícola en particular, ¿qué le agregaría? Voy a tomar palabras del mismo comunicado. Que Venezuela siga hablando, que se respete la voluntad de un pueblo y de un país. Y a todos nuestros empleados obreros, a todos los venezolanos, no tengan miedo ante ninguna amenaza. Son patadas de ahogados. Cada quien que haga lo que su conciencia le indique, el que quiera plegarse a la huelga, que se pliegue. Los sectores productivos darán todo el apoyo a nuestra base, a nuestros campesinos, a nuestros empleados y a nuestros obreros. Venezuela nos necesita. La Venezuela que queremos solo es posible en libertad y en democracia. Luchemos por ella.